un eco, qué bien tú baila el muñeco. Tun tun eco, qué bien tú baila el muñeco. Así decía un señor cuando en tono se encontraba. A mí no me digan nada, que yo solo me divierto. Tun tun eco, qué bien tú baila el muñeco. Tun tun eco, qué bien tú baila el muñeco. Cómo goza ese señor cuando baila su muñeco. Se siente de lo mejor, alegre, feliz, contento.